Bueno, muchas gracias Paula, muchas gracias Pepe, por la invitación. Mark, thank you very much. Rosaura, como siempre, un gusto compartir mesa contigo. I'm not going to say anything that is not in the summary. I would really love to speak in English, but I'm pretty sure that my Spanish is better. Lo voy a hacer en español. ¿Están ustedes cansados? Yo también. Voy a pasar a leer 10 minutos y después empiezo a volar sobre el texto para llegar al final. A manera de resumen, lo único que voy a decir es que las preguntas que hoy nos reúnen son muy similares a las que en algún momento debatieron Zizek, Butler y Laclau, y que ahí hay una diferencia en el modo en que están interpretando a Hegel y a Freud, ¿no? Que las preguntas que dirige Butler sobre el estatus ontológico del sujeto son similares a las que ella podría hacerse respecto a la melancolía, y entonces es en su interpretación de la melancolía donde queda justo un espacio o un lugar para la resistencia política, ¿no? Y después lo que paso a hablar es sobre la significación, cómo es que se constituye, cómo es que puede este lugar abrirse a ello, y que no todo significado es debe ser apoyado políticamente, ¿no? O respaldado, ¿no? De la misma forma que en psicoanálisis no toda interpretación es válida, puesto que hay una serie de movimientos políticos que lo que hacen es negar la vida. Entonces, que más bien hacia donde hay que orientarse es hacia respaldar políticas que apoyen y promuevan la existencia. Y bueno, ese fue el resumen general de la ponencia y paso a leer. Cuerpos significantes. Preguntarnos si hay alternativas al desarrollo ontológico. Perdón. Preguntarnos si hay alternativas al desarrollo ontológico de Lacan y Laclau alrededor de la falta. Incluso, cuestionar si ellos simplemente elaboraron una ontología negativa basada en el concepto de la falta, además de preguntar si se entiende mejor a la hegemonía en términos de una política de identificación y falta, inevitablemente nos recuerda el debate académico que celebraron Ernesto Laclau, Judith Butler y Slavoj Žižek, mismo que se cristalizó en el libro Contingencia, Hegemonía y Universalidad. En dicha ocasión, cada uno de los tres elaboraron preguntas sobre el trabajo de los otros dos. Ok. Con base en el desarrollo teórico de cada uno. Para abordar las preguntas sobre la falta, la identificación y la hegemonía, habríamos de detenernos algunos instantes en la primera parte de los intercambios entre Laclau y Butler, de tal manera que podamos dimensionar la fuerza ontológica de la negatividad y de la falta cuando desde la filosofía política queremos comprender conceptos como la hegemonía. Dos interrogantes de Butler dentro de la primera pregunta a Laclau y Žižek merecen la atención. Retoma Butler la visión lacaniana de la constitución del sujeto para cuestionar si éste es compatible con la hegemonía y, en segundo lugar, si la falta no germinaría en el proceso democrático una disputa por los significantes. En cuanto a la primera parte de la pregunta, Butler no discute si la falta o la incompletud garantizaría una falla en la interpelación que daría lugar a una resignificación, sino que pone en evidencia la paradoja de que la barra lacaniana sea una condición y estructura de toda constitución subjetiva. Esto significaría que la hegemonía requeriría de la incompletud, es decir, de exclusiones políticamente significativas, de modo tal que sería natural una disputa por los significantes, lo que implícitamente daría lugar a una paradoja sobre el estatus ontológico de la falta, una paradoja que se jugaría entre el recurso ahistórico de la barra lacaniana y su compatibilidad con la hegemonía, que nunca terminaría por colmarse. O bien, al contrario, también podría orientarse hacia la presencia de una limitación cuasi trascendental sobre toda posible formación subjetiva que coloque en un segundo lugar a la política, entendiendo por política los movimientos sociales e institucionales que desde esta veta pasarían a ser secundarios. Por su parte, Laclau les pregunta si pueden ser compatibles la afirmación de derechos universales con especificidad comunitaria. Cuando elabora su pregunta, tiene en mente las consecuencias de la fragmentación social contemporánea que lleva a que los valores comunitarios, contextualizados en comunidades específicas, se complementen con discursos de derechos afirmados y validados independientemente del contexto, derechos de los pueblos o de minorías comunitarias. En su pregunta, Laclau cuestiona por la relación entre lo universal y lo particular, o en todo caso, su complementariedad, y suelta la hipótesis de que si no son compatibles, podrían dar lugar a una amplia variedad de juegos de lenguaje y pluralidad de negociaciones que terminarían por enriquecer el espacio público. En su primera participación, Butler reconoce la relevancia que tiene para las organizaciones políticas democráticas constituirse mediante la exclusión, ya que se abre el espacio para que retornen las ausencias y se reformulen las premisas de la democracia. Luego, empata la ausencia con la incompletud, para reconocer que la formación de cualquier organización democrática es necesariamente incompleta, entendiendo la incompletud de dos modos, ya sea como, cito, el fracaso de cualquier articulación particular para describir a la población que representa, cierro la cita, o bien como una sujeción diferencial, es decir, cito, cada sujeto es constituido diferencialmente y lo que es producido como el exterior constitutivo del sujeto nunca puede pasar a ser completo o interno inmanente, cierro cita. Ambos modos terminarían por reafirmar la articulación del antagonismo entre la dominación y la oposición, lo cual permitiría, en última instancia, expandir los potenciales sitios de articulación de la justicia, la igualdad y la universalidad, espacios que quedarían sujetos a cambios a través del tiempo dada la rearticulación de los antagonismos. Hasta aquí, la falta sería precisamente una especie de incubadora de la transformación social que abre nuevos horizontes conceptuales con base en la rearticulación. En este momento del debate, Butler considera que su pensamiento sobre la performatividad es compatible con la teoría de la hegemonía de Laclau y Mouffe, y se propone replantear en términos de traducción cultural a la noción de universalidad de Laclau. Para ello, recurre a la crítica de Hegel hacia el formalismo en la lógica menor de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Su argumento en relación con la universalidad pasa por un desdoblamiento entre lo perteneciente a todas las personas que al mismo tiempo no es todo lo que pertenece a cada persona. Cito, el requerimiento abstracto sobre la universalidad produce una situación en la cual la universalidad misma se desdobla. En la primera instancia es abstracta y en la segunda es concreta. Cierro cita. Esta paradoja se puede leer en el sentido de que la noción de universalidad ha de ser revisada permanentemente, dado que las categorías que permitirían acceder al mundo en sí y para sí han de ser rehechas por los encuentros que con el mundo ellas facilitan. Esto porque lo universal, desde Hegel, no es una capacidad cognitiva subjetiva, sino tan solo un momento del circuito del reconocimiento. Y si esto mismo lo pensamos en dimensiones políticas, significaría que, cito, no hay forma de introducir la particularidad excluida en lo universal sin negar primero esa particularidad. Y esa negación solo confirmaría una vez más que la universalidad no puede proceder sin destruir aquello que intenta incluir. La universalidad no solo es sometida a revisiones en el transcurso del tiempo, sino que sus sucesivas revisiones y disoluciones son esenciales a lo que ella es. Cierro cita. Dicho de otro modo, lo universal es tan solo un momento histórico que se encuentra sujeto a variabilidad. En tal sentido, se vuelve relevante el cuestionamiento de Butler hacia el recurso real lacaniano como límite de toda formación subjetiva y especialmente su estatus ontológico, ya fuera como cuasi trascendental o como inmanente. Y si bien lo real es fundamental para el significante vacío y este para la rearticulación de la hegemonía, ¿cómo reconciliar entonces el lugar de la falta con la tendencia a la universalización de la hegemonía y su alimentación desde el antagonismo? Para entender mejor la crítica de Butler y el lugar de la falta, así como la ontología negativa, es necesario considerar algunos elementos de su proyecto intelectual y, con base en esta reconsideración, valorar el sujeto de la falta para la ontología política. En su tesis doctoral Sujetos del Deseo, Butler analiza los modos en que Hegel fue recibido e interpretado en la Francia del siglo XX. Una primera generación, compuesta por Sartre o Merleau-Ponty, alumnos de Colette, atienden a la estructuración de la identidad alrededor de la dialéctica del amo y el esclavo, mientras que una segunda generación, compuesta por Foucault, Deleuze, Derrida y Lacan, alumnos de Hippolyte, lo que cuestionan es más bien el dispositivo ontológico del reconocimiento. El proyecto intelectual de Butler se juega en estas dos dimensiones. Por un lado, llevar al extremo la identidad hasta deconstruir la inalterabilidad del signo. Por el otro, radicalizar el dispositivo ontológico del reconocimiento hasta agotarlo en diferentes modos, institucionalizados o no, de reconocer al sujeto desde la interpelación del lenguaje y los juegos del poder con la norma. Con Butler, podemos ver el movimiento de que dos instancias, universal y particular, se niegan para reafirmarse en alteridad. Llevar esto a dimensiones políticas significa que habría que apelar a una política del gerundio desde donde el mundo social se está haciendo permanentemente, y este rehacer continuo, ya sea desde la hegemonía, el significante vacío o la resistencia política, necesariamente tiene que cuestionar los fundamentos que sostienen el activismo político, entre ellos la falta. Al respecto, Butler podría coincidir en que el cuestionamiento que dirige a la Clau y Žižek respecto al lugar ontológico de la falta es también un cuestionamiento para ella misma. A lo largo de su trabajo y de manera muy precisa en mecanismos psíquicos del poder, respalda la tesis freudiana de que el yo se constituye a partir de la pérdida. En este primer momento, habrá que reconocer que pérdida y falta no son exactamente lo mismo, sino que difieren temporal y económicamente alrededor de la ausencia o la pérdida de un objeto psíquico. Pero la destreza con la que Butler lleva la pérdida a niveles colectivos mediante la melancolía empata conceptualmente a la falta con la melancolía y, desde ahí, su comprensión del activismo político. Lo que Butler argumenta es que si bien el yo se estructura a partir de la pérdida, hay pérdidas valoradas y normalizadas en estratos colectivos y culturales que ni siquiera tienen derecho a ser reconocidos como existentes e incluso posibles. Efectuar duelo por estos objetos proscriptos o bien reconocer el lugar de la falta, justamente a lo que lleva es a impulsar cambios políticos radicales en nuestros modos de vivir juntos, vivir con los otros. Como acotación, que el recurso conceptual de Butler sea la melancolía y no la falta, a la que le antepone el duelo y no la significación vacía, se vincula con la dimensión temporal en que ella plantea su perspectiva política. Consecuentemente, podríamos encontrar aquí la respuesta de Butler a los cuestionamientos de la Clau respecto a los derechos humanos para comunidades particulares. Es un momento histórico, están sujetos a cambio, es necesario visibilizarlos. La visibilidad genera resistencias políticas, ni afirmación ni negación radicales, sino políticas del gerundio, es decir, que en efecto son imposibles pero necesarios y que hay que hacerlos porque aunque generen antagonismos, también abrirán horizontes. Pareciera ser que no hay otro modo de exigir demandas políticas. Butler responde: cuando uno tiene derecho a hablar bajo los auspicios del universal y habla de todos modos, reclamando derechos universales, y lo hace de una manera que preserva la particularidad de su lucha, uno habla de un modo que puede ser desechado con rapidez como sin sentido o imposible. Cuando escuchamos hablar de derechos humanos de las lesbianas y los gays, o incluso de derechos humanos de la mujer, somos confrontados con una extraña vecindad del universal y lo particular que no sintetiza a los dos ni los mantiene separados. Los sustantivos funcionan adjetivalmente y, aunque son identidades y sustancias gramaticales, cada uno está también en el acto de calificar a y de ser calificado por el otro. En juego se encuentra el reconocimiento institucional de los seres humanos, quienes, por definición, habrían de gozar de derechos. Lo que en todo caso ha hecho falta, y que recuerda el estatus ontológico de la falta y la melancolía, es reconocer la diversidad humana que por el momento no cuenta con otro recurso que el combate político. Le quiero dejar aquí, ¿no? Ya la cuestión de la significación vendría a ser propiamente el modo en que, de algún modo, aquí dejo. Gracias.